hacia su mando, siempre firme con la mente positiva. Para las decisiones serio, con las damas respetuoso, al negocio echa cerebro, no por nada es poderoso. Si algo no arregla las buenas, su cuernito lo arregla escupiendo plomo. Un Ferrari y una Harley y un Corvette se ven pasar, de escolta un convoy de tacos, negro mate en camuflaje. Se mueven los altos mandos por mayor seguridad. Son puros carros del año y trocas lujosas, flacosas pa' variar. Trata con inteligencia su negocio en el mercado, checando si hagan puntuales y exactos todos los pagos, porque a los que se le atrasan en caliente le cae la gente en comando. Sus palabras son letales cuando ordena ejecuciones, actúa sanguinariamente con los contras y traidores. Se le alteran los nervios, también se le alteran todos sus matones. Un Ferrari y una Harley y un Corvette se ven pasar, de escolta un convoy de tacos, negro mate en camuflaje. Se mueven los altos mandos por mayor seguridad. Son puros carros del año y troca lujosas, flacosas pa' variar.